Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz martes, hoy 1 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Titulares. Exigen explicaciones a Venevisión y Televen por invisibilización de elecciones. Jefe de Estado recibió copia de resultados parciales de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Este martes serán elegidos 8 constituyentes indígenas. Tribunales revocaron medidas a López y Ledesma por incumplimiento de las condiciones. Hasta el 31 de agosto se podrá realizar la declaración jurada de patrimonio. Cultura. Festival Tempo de Guitarra rendirá homenaje al maestro Antonio Lauro en Miranda y Distrito Capital. Para el disfrute y sano esparcimiento, Alcaldía de Caracas realizará el último viernes de cada mes ruta nocturna. Muestra, Museo de Arte Popular ofrece exposición Chávez Invencible. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la noche de este lunes que una vez más los dueños de medios de comunicación privado se sumaron a la guerra contra el pueblo, al promover la violencia este domingo 30 de julio como parte de la campaña contra la Asamblea Nacional Constituyente. Pero los dueños de las televisoras privadas nuevamente se sumaron a la guerra y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían. Ignoraron al pueblo votando. Cualquier elección, ya la vamos a ver en gobernadores. Papá, papá, papá, sacan. Y un uniforme azulito, bien bonito, Venevisión, Televen. O miento, compañeros trabajadores, mírenme los ojos, ustedes no pueden decir nada. Mírenme los ojos, o miento. Todas las elecciones del país no hacen un operativo especial para cubrir las elecciones. Y el operativo especial de cobertura de elecciones ayuda a promover la democracia, la libertad, el voto, que es lo que queremos todos, ¿verdad? En un país democrático como Venezuela. Siempre había sido así hasta ayer. Por eso pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir. Usted se encarga, vicepresidente Tarek. No lo voy a permitir. Este lunes fue entregada al presidente de la República, Nicolás Maduro, la copia de los resultados parciales de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que contó con la participación de más de 8 millones de venezolanos, que significa el 41,53% del padrón electoral. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas, la presidenta del ente rector del Poder Electoral, Tibisay Lucena, hizo entrega del documento, detallando que en el mismo se contemplan los cargos territoriales escogidos en estos comicios. Presidente, voy a hacerle entrega de copia del primer boletín que emitimos en el día de ayer y de todos los cargos territoriales que ya están en las oficinas regionales para que sean entregadas la proclamación, para los actos de proclamación y entrega de credenciales en todo el país. Todos los cargos territoriales ya están en las oficinas regionales, le hago copia, le hago entrega de cuenta de todos esos cargos territoriales que ya han sido adjudicados y que en el día de mañana en todas las oficinas regionales de todo el país podrán ser proclamados y entregadas las credenciales. Posteriormente, en algunas horas, nosotros vamos a estar publicando los resultados electorales en la página del Consejo Nacional Electoral y estaremos dando los resultados de los sectoriales. 12 y 7 minutos. Luego de conocer los resultados electorales a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, tal y como lo establecen sus bases comiciales, este martes 1 de agosto, a través de una Asamblea General de las Comunidades Indígenas, serán elegidos 8 representantes por ese sector. La vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, indicó el pasado 7 de julio que las elecciones se harán en 3 megaasambleas que serán realizadas simultáneamente en representación de 3 regiones del país. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes 31 de julio, los tribunales 5 de ejecución y 6 de control del área metropolitana de Caracas, respectivamente, revocaron las medidas acordadas en favor de los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario. Asimismo, recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daban cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la cual urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes. 12 y 8 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Contraloría General de la República prorrogó hasta el próximo 30 de agosto el procedimiento para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio Anual por funcionarios de altos cargos en los entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal. La información la difunde la Contraloría a través de su página web, en la que se recuerda que los funcionarios deben exponer toda la información patrimonial, activos y pasivos, incluidos los bienes y obligaciones de su grupo familiar, cónyuge, concubino o persona con quien mantiene una unión estable de dicho hecho, y los hijos menores de edad sometidos a la patria potestad. Cultura. La novena edición del Festival Latinoamericano y Caribeño, Tempo de Guitarra, rendirá homenaje desde este miércoles 2 hasta el martes 6 de agosto al reconocido maestro venezolano Antonio Lauro, quien celebra 100 años de su natalicio. El concierto inaugural se desarrollará a las 5 de la tarde en el Teatro Lamas de Los Teques, con presentaciones a cargo del maestro mexicano Héctor Budoira y el maestro venezolano Silvio Mencías. 12 y 10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de ofrecer espacios para el disfrute y sano esparcimiento de la población caraqueña, la Alcaldía de Caracas realizará el último viernes de cada mes la Ruta Nocturna, evento destinado para compartir de la juventud y además impulsará la economía artesanal. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de la celebración del 63 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez, el Museo Nacional del Arte Popular instaló en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la Avenida Universidad, la muestra Chávez Invencible, la cual consta de pinturas, esculturas, tallas de madera realizadas por cultores nacionales y piezas que forman parte de la colección custodia del museo. 12 y 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Arloyo. Hasta la próxima emisión. Que tenga todo feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. We'll be right back.

soldados llenando el corazón. Y 38 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Because you're so nice.

para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado, ahora camina de lado, embustero. A mi estilo te canto mi negro. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, oh, no. Se te olvidó, que el tiro no tiene vuelto, no. Y 48 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Extraños somos dos, tan cerca y tan lejos. No pudiste oír mi voz entre golpes y reflejos. Aquellas voces que me arrastraban ya no están, ya no me atrapan. Y es más fácil decir que no me quitaste el corazón, pero perdí la razón. Debo admitir que me destruiste y me destruiste. No sé.

mente grabé, aunque decían que perdí la compostura. Pero volví porque sé que mucha gente sabe que mi ser procura. Procura lo que soñé, anda, soñé en tiempo de desventura. Y ya es hora que el ayer, como te digo, le di un pase de factura. Cimarroneando volví, anda, volví con el arpa y su bravura. Y las muchachas que escuchan mi canto alegre dicen que tienen que darme su cariño y su ternura. Porque volví trasnochando lejanía, cimarrón es tuya y mía esta gloria que esperé. Nos dura. Dirán que este cantador fue un luchador sin trancas, sin tachaduras. Orgulloso de quien soy, por donde voy mi alma va sin fracturas. Porque he procurado ser un hombre fiel, esa es mi investidura. Soy el agua del Jagüey y soy luz de noche oscura. Soy botalón donde se amarran las penas, soy la garganta que suena del futuro y el ayer. Ronald Gamboa, la nueva voz del joropo, el que llegó poco a poco cimarroneando al destén. La una en punto. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Lo doy todo por hablar contigo. versos de mi corazón. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:05. Por una miradita, mira que esto se ha complicado. ¡A la voz! Esto se ha puesto insoportable. Y voy a hablar con tu marido. Voy a cantarle la jugada. Delante de una pila de testigos. Sé que tu novia es celoso. Celoso. Y tú quieres mirarte. Mirarme. Pero yo pa' cuidarte. Otra parte, date tranquilito, para no ponerme malito. La quito, papito. ¿Cuál es el show? Dime cuál es la intriga. Si a mí tu jeva no me gusta, pregúntale por qué me mira. Ay, deja la locura, que yo soy una figura y no estoy pa' ese petate. Ay, cógela con ella, que es tremenda carebate. Y esto no hay quien lo pueda parar. Esto se quema, esto es una llamara. Si no te la quito yo, te la va a quitar Tairán. Seguro que sí. Dime que tú quieres formar. Dime que tú estás formando. Si yo no estoy mirando a tu jeva me está mirando. Dime que tú quieres formar. Dime. Dime que tú estás formando. Repítelo. Tu jeva me está mirando. una muchacha preciosa mirando un tipo y diciendo, papi, mira que tú estás rico. Se ve al tipo mirando a la nena y diciendo, ay, mami, mira que tú estás buena. ¿Cómo se llama la obra, mami? Se llama La Miradera. Si tú me miras y yo te miro, tremenda miradera que se va a formar. Tremenda miradera, mami. Ah, bueno. Tremenda miradera. Tremenda balacera. Si tú me miras y yo te miro, tremenda miradera que se va a formar. Una y nueve minutos. Alba Ciudad 96.3 FM se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Siguiendo el ejemplo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, la Asociación Bolivariana de Alcaldes quiere ponerse a la orden de esta Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Exhortarla a que de forma unísona, junto al señor presidente de la República, centre sus esfuerzos en la reunificación y el encuentro de los venezolanos y las venezolanas en torno a los valores de paz, justicia, soberanía e independencia. Y que nos aboquemos todas y todos al abordaje de los grandes temas nacionales que nuestro pueblo exige. Finalmente, la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela rechaza rotundamente las acciones injerencistas de gobiernos hostiles y en particular las graves e ilegítimas acciones agresivas del gobierno imperial contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, así como a otros miembros del gobierno nacional por parte de la administración Trump. Estas acciones no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto, que la Venezuela heroica que colmó las calles este domingo con su canto infinito de paz, de futuro, ha dado un ejemplo de firmeza, de entereza, de dignidad al mundo entero. Es este ejemplo de nuestro pueblo lo que despierta las iras imperiales. A ellos, el más grosero imperio que haya conocido la historia de la humanidad, a sus lacayos, decimos con nuestro libertador Simón Bolívar, que alguna vez fue injuriado por un agente del entonces naciente imperio norteamericano, Mr. Irving, en una carta fechada en 7 de octubre de 1818, nuestro libertador Simón Bolívar respondió a Mr. Irving: protesta usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. En estos días de constituyente, en estos días de libertad, de independencia, de soberanía, de paz, en estos días de diálogo profundo entre todas y todos, en estos días en que el verdadero diálogo colmó las calles de Venezuela, los centros de votación, el pasado domingo, bastaría con quitar la palabra España de esta carta de nuestro libertador Simón Bolívar a Mr. Irving y poner Estados Unidos. No vamos a tolerar ningún tipo de acción injerencista contra Venezuela. Lo mismo da para Venezuela luchar contra Estados Unidos que contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. Muchas gracias. Bien, palabras de Jorge Rodríguez, un comunicado por parte de la Asociación Bolivariana de Alcaldes de nuestro país, ratificando, por supuesto, el compromiso con la Revolución Bolivariana. A esta hora, nosotros, unas 12 minutos, continuamos con más información. La participación electoral de la población del eje Guarenas-Guatire aumentó el 30%. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oye! Yo solo pienso en ti, en tu mirada tierna, baby, en tus ojos que me condenan. No, no, no. lo sepa todo el mundo entero. Pero la realidad no logro arrancar. Yeah, yeah. Lo que me pido a tu lado. Y revivir esos momentos llenos de tanta pasión. Es que me muero por besarte tu boquita y embriagarme del aroma de tu cuerpo cuando entramos en calor. Oh, oh, oh. Por primera vez en Venezuela se une la potencia con Daniel y Jay. Rafi, Omar, súbele, man. Y me confieso que me muero por quererte. Que si no te tengo me vuelvo un demente. Tu forma de amar me enseñó que es amar. Y si tú no estás no puedo continuar. Tú eres mi dulce obsesión, fuerza sobrenatural, algo divino que me atrae. Me haces volar, me haces soñar. Vivió conmigo en el altar. Me tienes roto el corazón. Para mí nada más, yo por ti lucharé hasta el final. Cada día me gustas más, más, mucho más. Yo lucharé por tu amor, por tu amor. Y hasta el fin del mundo iré por tu amor. Yo lucharé por tu amor, por tu amor. No me cansaré, lucharé por tu amor. Muero por quererte, por tu pelo acariciar y revivir esos momentos. Es que me muero por pensarte, tu boquita y embriagarme del aroma de tu cuerpo cuando entramos en calor. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. La 1:17. La autopista Valle Coche de Caracas, entre los puentes San Pedro y los Chaguaramos, sentido noreste, permanecerá cerrada los días martes, jueves y sábado entre las 3 de la tarde y 9 de la noche desde el 11 de julio debido a trabajos de canalización del río Valle. El cierre parcial se mantendrá hasta el sábado 5 de agosto, indicó el Ministerio de Obras Públicas en una nota de prensa. Las labores forman parte del Plan Nacional de Obras Públicas 2017, que contempla la culminación de 51 proyectos. En este caso, los trabajos contemplan el vaciado del cauce, por lo que se requiere estacionar una bombeadora de concreto sobre la vía entre el Hombrillo y el Canal Lento. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela extendió hasta el 31 de agosto el lapso para los servidores y servidoras públicas para que realicen su declaración jurada de patrimonio. La información la difundió el organismo a través de su página web, en la que recuerda que los funcionarios deben exponer toda la información patrimonial, activos y pasivos, incluidos los bienes y obligaciones de su grupo familiar, cónyuge, concubino o persona con quien mantiene una unión estable, y los hijos menores de edad sometidos a su patria potestad. El ente gubernamental insta a todas y todos a cumplir con este requisito legal para evitar multas que van desde 50 a 500 unidades tributarias, así como también la suspensión del cargo hasta por 12 meses y la inhabilitación para optar por un cargo público. A A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicó algunas primeras planas de periódicos de la derecha en la región y en España. Sospechosamente, todas publicaron la fotografía del momento exacto cuando explota un artefacto lanzado por la oposición en Altamira, que ocasionó quemaduras de diversos grados a 8 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Los insólitos titulares y la evidente tergiversación de la noticia es prueba de cómo ocultaron la autoría de este atentado contra las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Al mismo tiempo, silenciaron la masiva participación de los más de 8 millones de venezolanas y venezolanos que aprobaron en elección histórica, democrática, secreta y universal a los diputados y diputadas que conformarán la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, la segunda convocada en 18 años en la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Algunos actores políticos quieren poner en duda esa cifra. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no pusieron en duda las cifras que dio el Poder Electoral cuando en diciembre del año 2015 el factor político que ganó la mayoría de la Asamblea Nacional así fue reconocido por ese poder electoral? ¿Por qué los actores políticos que hoy cuestionan, contradicen, ponen en duda los resultados abrumadores de más de 8 millones de participantes en esta elección constituyente no lo hacen cuando, por ejemplo, un gobernador o una gobernadora, un alcalde o una alcaldesa del factor que adversa al Estado queda electo o queda electa? Por lo tanto, estamos ante una contradicción que vulnera el derecho democrático que tienen los venezolanos a votar. Nadie puede impedir ni podrá impedir ese derecho, y yo lo que quiero destacar es la valentía de miles, de millones de venezolanos y de venezolanas que, aguantando los más viles ataques y el asedio, fueron a votar y lo hicieron por los candidatos que ellos eligieron. Es la interpretación que hacemos, y el derecho humano al voto que debe ser respetado hoy y mañana. Bien, es la opinión del defensor del pueblo Tarek William Saab en torno a los resultados del pasado proceso electoral. Anteriormente leyó un comunicado y quedó clara la posición del Consejo Moral Republicano acerca de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto al presidente de la República, Nicolás Maduro. Así retornamos los estudios. Adelante. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. También me acompañan los viceministros, el Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital y el señor Mayor General, Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral. Nuevamente aquí, en este salón, en este inspirador salón, donde nos arropa la mirada de nuestros libertadores, de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, donde nos arropa también la mirada del comandante Hugo Chávez, cuando lanzó desde este mismo salón aquel "por ahora". Nuevamente aquí, pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para fijar posición en cuanto a los asuntos de la defensa nacional, de la seguridad nacional y de nuestra independencia nacional. Fijando posición, comentaba con mis compañeros de armas antes de ingresar a este salón estas mismas palabras. Una vez más, queridos hermanos, compañeros de armas, nos corresponde fijar posición ante el mundo y ante el pueblo de Venezuela sobre todos los asuntos que interfieren, que perturban la seguridad de la nación y que perturban, por supuesto, nuestra sagrada misión consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no es otra cosa que garantizar la independencia nacional, nuestra soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos. Escúchese bien, nuestra tarea o nuestra misión principal, garantizar la independencia nacional. Y la independencia nacional no solamente se garantiza con nuestra presencia en nuestros espacios acuáticos, con nuestra presencia en nuestros espacios continentales, en nuestras fronteras, con nuestra presencia en nuestro espacio aéreo soberano. No solamente allí, se garantiza fijando posición en cuanto al injerencismo, al imperialismo que siempre ha tratado de minar nuestras culturas y minar a nuestros gobiernos progresistas, verdaderamente nacionalistas e independientes, en cuanto a esa intención sublime que debe arropar a todos los pueblos de América Latina. La independencia nacional es una cultura ya vieja del imperio norteamericano, muy vieja. Desde 1826 ya el libertador Simón Bolívar, cuando se quisieron entrometer, hicieron todas las maniobras para bloquear el Congreso Anfictiónico de Panamá, se impuso pues la doctrina Monroe aquí en América Latina. Pero versus esa doctrina está el bolivarianismo. Simón Bolívar, padre de la patria, nuestro libertador, en el corazón de todos los soldados de Venezuela, fijando posición ante una nueva agresión que nosotros no la vemos sobre las personas, nosotros la vemos contra la patria, una agresión nuevamente contra la patria, contra el pueblo de Venezuela. En esta ocasión, una agresión directa contra el presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Una agresión contra nuestro comandante en jefe. Y aquí venimos, todos nuestra voz, recogiendo las voces de todos los cuarteles, de las naves, de los buques, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos sus oficiales. Es un sentimiento que se abriga en nuestros corazones. Ya lo he dicho ya en otras oportunidades. Cuando la patria la colocan en una situación de amenaza, nos van a conseguir a estos soldados, humildes soldados y soldadas, pero con una determinación férrea en nuestras convicciones independentistas, soberanas, de libertad, de amor a la patria y de amor a nuestras leyes y a nuestra constitución, nos van a conseguir aquí firmes, porque es un asunto de la patria, es un asunto de la patria. Yo hago un llamado a los jóvenes, a la juventud de Venezuela, porque es el futuro de la patria. Hago un llamado a la juventud venezolana para que observe bien lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos años. Está ocurriendo desde que el comandante Hugo Chávez se hizo gobierno, pero se ha hecho con mucho más vigor a partir de la muerte, de la desaparición, de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, fundamental, Y a propósito de la asunción al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, quien por mayoría de los venezolanos y venezolanas está allí ejerciendo la primera magistratura del país. Presidente constitucional, no es un dictador. No es un dictador quien llama a elecciones. No es un dictador quien invoca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es un dictador quien ha trabajado por la paz de los venezolanos y ha procurado evitar lo que otros sectores apátridas invocan todos los días: la muerte, la guerra civil, el enfrentamiento entre venezolanos. Venezuela ha hablado. 8 millones, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se han expresado. ¿Qué le vamos a decir a esos más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, señores imperiales? ¿Qué le vamos a decir a esos hombres y mujeres que con todas las dificultades, el asedio, el miedo, el terror, el bloqueo, la violencia que se viene suscitando en las calles de Venezuela desde hace más de 3 meses, ¿qué le vamos a decir a ellos que con toda la fe y la esperanza salieron a votar? ¿Los vamos a esconder en un hueco? ¿Los vamos a invisibilizar otra vez? Porque precisamente es el pueblo pobre el que tiene la esperanza, y es el pueblo preterido de toda la vida, olvidado de toda la vida, el que salió a votar el pasado domingo 30 de julio. Es el pueblo de Venezuela. Más de 8 millones. ¿Qué vamos a hacer con esos 8 millones? Le digo yo y pregunto yo a los venezolanos que se oponen a las políticas del gobierno bolivariano. ¿Qué vamos a hacer con esos más de 8 millones, señores imperialistas del mundo, de Europa y del norte? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pedimos respeto por esos venezolanos, porque al sancionar al presidente Nicolás Maduro, se está sancionando a más de 8 millones de venezolanos que contra viento y marea salieron a votar el pasado 30 de julio, y mucho más allá. Se agrede, se ofende a toda una sociedad, a todo un pueblo. Y lo hemos dicho desde aquí, que sin importar el signo político, ideológico, de cualquier persona, de cualquier venezolano, venezolana, que sea objeto de una agresión por parte de estos organismos multilaterales que se prestan al imperialismo o por parte del mismo imperialismo, cualquier agresión a cualquier persona, sea su condición cualquiera, de raza, de credo, de signo político, debe tener el rechazo contundente de todos los venezolanos y las venezolanas. Lo rechazamos nuevamente, nuevamente lo rechazamos. Y yo llamo nuevamente a la sensatez, llamo nuevamente a la prudencia, llamo nuevamente al encuentro. Se han abierto nuevos caminos, amplios caminos para la paz, para reinstitucionalizar el Estado venezolano y para reencontrarnos todos en una mesa, en el diálogo, en la conversación, en los acuerdos de los grandes intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral el que ha emitido los boletines respectivos de la última expresión popular el pasado 30 de julio. Pero fue el mismo que emitió los mismos resultados el pasado 6 de diciembre de 2015. Y ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral que, con un impulso que ha tomado y que le ha dado cuerpo y vida a esa institución de brillantez, de pulcritud, de transparencia, de auditoría, ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral quien en los últimos 18 años le ha dicho al pueblo de Venezuela la verdad de lo que es la expresión popular. Pedimos respeto al pueblo de Venezuela, pedimos respeto a las instituciones, pedimos respeto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que esto viola, por cierto, todos los principios del derecho internacional, con leyes extraterritoriales. Pedimos respeto para nuestras instituciones y pedimos respeto para nuestra democracia, para la forma como nosotros hemos decidido tomar el camino que nosotros mismos nos merecemos, en paz, en democracia, con tolerancia, sin violencia, sin la ruta del golpismo. Esa es la ruta, queridos hermanos y hermanas de nuestro glorioso pueblo de Venezuela. Yo quiero a continuación leer un comunicado que hemos preparado a la comunidad internacional y a todo el pueblo de Venezuela, de la voz de todos los integrantes de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inicio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuevamente eleva su voz ante el mundo entero para manifestar su profunda indignación y el más categórico rechazo al nuevo e infeliz acto de injerencismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que de manera vil ha impuesto sanciones económicas al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Resulta verdaderamente inconcebible este tipo de medida que alega menoscabo de la democracia y ruptura del orden constitucional. Precisamente, luego de la contundente demostración dada por el pueblo venezolano en respuesta a la iniciativa del primer mandatario nacional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo consagrado en la Carta Magna, que invoca al poder originario para replantear las normas de convivencia ciudadana y consecuentemente solucionar los problemas promoviendo la paz y la armonía para toda la sociedad. Como ya hemos señalado, se ignora la naturaleza popular y legítima de este proceso. Sin duda alguna, el gobierno norteamericano, como parte de su tradicional política intervencionista e imperialista, a través del Departamento del Tesoro, se arroga atribuciones extraterritoriales que violan flagrantemente elementales principios del derecho internacional, con el desquiciado propósito de minar la imagen del Poder Ejecutivo Nacional y por ende socavar la institucionalidad, la gobernabilidad y la estabilidad del país. De manera insólita, se califica como dictador a un gobernante electo por voluntad de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, quien viene haciendo un esfuerzo superlativo para preservar la paz de la nación y evitar la confrontación violenta. Por ello, al intentar injustamente mancillar su talante democrático bajo argumentos fatuos e ilegales, ofenden también la majestad y el pundonor de sus conciudadanos. En tal sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se aferra más que nunca a su misión constitucionalmente asignada. Ratifica su incondicional apoyo y lealtad a nuestro comandante en jefe y reitera el compromiso histórico de defender la soberanía e independencia nacional. Esta patria de Bolívar, esta patria de Zamora, esta patria de Chávez, no recibe órdenes ni acepta amenazas de potencias o imperios extranjeros. Defenderemos a toda costa los más sagrados intereses del pueblo venezolano, su dignidad, libertad y derecho irrenunciable a definir su propio destino. Actuaremos siempre con la fuerza de la razón, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, pero bajo el ideario de nuestro libertador Simón Bolívar, de quien recordamos lo expresado en septiembre de 1818 en el cuartel general de Valencia, en su manifiesto dirigido a las naciones del mundo, cito: "Yo llenaré con gloria la carrera que he emprendido por la salud de mi patria y la felicidad de mis conciudadanos, o moriré en la demanda manifestando al orbe entero que no se desprecia y vilipendia impunemente a los americanos". Fin de la cita. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Es todo. Muchas gracias. Bien, ahí escuchamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, sobre este comunicado que también refuerza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país en cuanto al rechazo de estos entes importantes de Venezuela sobre las arremetidas injerencistas por parte de Estados Unidos a nuestro país y directamente al presidente Nicolás Maduro Moros. 1:40 de la tarde, a esta hora nos vamos a enlazar directamente con Palacio de Miraflores. Importante información que nos trae nuestro compañero Jesús Manzanares. Así es, Verónica, muchísimas gracias. Toda la institucionalidad venezolana se... Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:41. ¡Cómo no!

la entreabierta. Deja que se quede. Deja. Déjala que juegue. Deja. Déjala que grite. Deja. Déjala que vuelva. Deja que se quede. Deja. Déjala que juegue. Déjala que grite. Deja. Déjala que vuelva. Si llega la noche, déjala. Llega la tristeza, deja que se vaya, déjala. No te quedes quieta, deja que se vaya, déjala. No te quedes quieta, deja que se vaya, déjala. Sácala pa' afuera, déjala. Sácala del alma, déjala. No te quedes quieta, deja que se vaya, déjala. Sácala pa' afuera. Sácala del alma, déjala. No te quedes quieta. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:53. Si te falta un tornillo, Si estoy deprimida, si estoy muy gorda, programo una cirugía. Si es tu cumpleaños, te compro serpentinas, me compro un autotune, si mi oreja no afina. Y 57 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad. Pequeños Héroes, la primera película animada venezolana en incorporar la animación 3D y que cuenta las peripecias de tres niños aventureros, Arturo, Pilar y Tico. Durante la gesta independentista del Libertador Simón Bolívar, inició su recorrido por festivales internacionales. El largometraje tuvo su estreno mundial en el mes de mayo, durante el festival de animación Golden Cooker Sofía de Bulgaria. También participó en Annecy 2017, celebrado en Francia. En el mes de noviembre estará en el Palm Springs International Animation Festival. La película fue producida por la Villa del Cine, Orinoco Films, y contó con la dirección del argentino Juan Pablo Buscarini. Se espera ser estrenada en el país a finales de este año. El Comité de Monitoreo Ministerial de los Países Pertenecientes a la Organización de Países Exportadoras de Petróleo, OPEP, y otros productores externos se reunirá este 7 y 8 de agosto en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para analizar el cumplimiento del acuerdo de reporte petrolero firmado a finales de 2016. A través de un comunicado emitido el fin de semana, la OPEP instruyó al Comité de Monitoreo integrado por Venezuela, Kuwait, Argelia, Omán y Rusia a reunirse con otros productores para identificar las vías que permitirán elevar el nivel de conformidad del pacto que fija un corte de casi 1.8 millones de barriles diarios. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente es ganar la paz, reafirmar los valores de justicia, de la no impunidad y construir la paz verdadera. El pueblo venezolano dio una lección profunda de democracia en las elecciones celebradas este domingo 30 de julio para seleccionar los representantes que dirigirán la Asamblea Nacional Constituyente, manifestó el filósofo mexicano Fernando Buenabad, quien también era acompañante internacional acreditado por el Poder Electoral. Este evento electoral condensa esa fortaleza de este pueblo que entiende lo que es una constituyente y entiende que es la plataforma para poder avanzar, aseveró el catedrático. Vimos una lección robusta de democracia, también ratificó. Es lo que alcanzamos a sentir en términos de emoción, de razón, dijo Buenabad. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Me gustas bastante. Simpática, bonita y elegante, tu sonrisa es un flechazo fulminante. Todo mi amor será para ti constante, ya que confieso, chica, me gustas bastante. Al corazón lo que es en cuestiones de amor hay que obedecer, amarte siempre te lo puedo prometer. Tú lo eres todo, mi dulce panal de miel. Tanto me gustas, mi negra, preciosa mujer. Déjate querer. Seré a tu lado, prometo, el hombre más fiel. Y a tus antojos yo sabré corresponder. Las 2:04. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Sembrado en el pueblo borinqueño.